Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. De Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar, la magia de contar. La magia de las historias, de los cuentos, de los relatos, de lo sucedido. En este programa número 87 ya de Valparaíso es un cuento, hoy 15 de enero del 2013. Bueno, bienvenidos, saludos a todos en este verano. Ya sabemos que ya están de vacaciones los niños, las niñas en las casas, por ahí paseando. Así que los cuentos hoy día van a ir en abundancia, como esperamos venga este año también, en la abundancia. Y queríamos partir diciéndoles que por lo menos en el programa anterior, el programa que hicimos para el martes pasado, no pudo ser emitido en la radio Valentín Letelier por el corte de luz provocado por el incendio, que lamentamos muchísimo, y desde acá le queremos mandar un abrazo grande a Jardín Botánico por lo que sucedió ahí. Esa ha sido nuestra casa también en los encuentros de cuentería. Y por lo tanto sentimos mucho lo que pasó y, bueno, quienes no pudieron escuchar el programa lo pueden bajar de nuestra página web o de la página de radiocámara.cl para que escuchen y se queden también al día con el programa pasado, el programa 86, porque hoy día estamos en el programa 87. Y hoy día con un programa larga duración, un poco, por varios motivos, un poco compensando lo que nos escuchó la semana pasada, otro poco para contarles muchas noticias que tenemos, buenas noticias, y para, en tercer lugar, para cerrar esta temporada ya de cuento, porque vamos a volver en marzo con más historias. Y para contarle todas estas historias de las que le estaba hablando, estas nuevas, buenas nuevas, digamos, que nos han aparecido en relación a los cuentos, estamos acá con Carolina Millar de Imaginarios Producciones, con quienes hemos estado ahí trabajando codo a codo, cabeza con cabeza, corazón con corazón, para los encuentros, para Cuentos con Sentido, y esta vez para una nueva iniciativa. Hola, Carolina. Hola, Pati. Y hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, y harto que contar, ¿no es cierto, hoy día? Muchísimo que contar. Bueno, también muchísimo que soñar. Y muchísimo que trabajar. Y mucho que trabajar. Sí, hay muchas novedades. Aquí estamos entonces para contarles esas novedades en este programa. Si usted está recién entrando al programa, le recordamos, estamos en Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar, el programa dedicado al arte de contar historia. En Radio Valentín Letelier, la 97.3 de su dial FM, la radio de la Universidad de Valparaíso. Y en Radio Cámara también, en Radio Cámara y en www.radiocámara.cl. Antes de contar, ¿te parece que vayamos con lo que es nuestro principal eje de este programa, los cuentos? Sí, en esta oportunidad vamos a escuchar ahora, a continuación, un cuento de origen quechua, basado en una leyenda del hombre tigre. Se llama el cuento El Uturunco. ¿Y quién lo cuenta? Y lo cuenta Claudia Estela, de Argentina, del CD Leyendas Americanas. Vamos entonces con esta leyenda americana quechua. Cuentan que una vez iban cinco hombres arriando hacienda, y entre ellos iba Antonio, un uturunco. Pero nadie sabía su secreto. Nadie se imaginaba que algunas veces él se transformaba en tigre. Es que eso es ser un uturunco. Bueno, no en un tigre rayado, de esos del África, sino en uno manchado, un yaguareté. Como empezó a caer la noche, los hombres decidieron acampar en el monte. Se dividieron las tareas. Algunos fueron a buscar leña, otros se ocuparon de los animales y otros de preparar la comida para ellos. Cuando esta estuvo lista, se sentaron a comer y a contarse historias. En el momento en que Jacinto se levantó para servirse otro poco de ese rico guiso, se quedó helado. ¿Escucharon eso? Antonio se apresuró a decir: Sí, debe ser un sapo. A lo que Jacinto contestó: ¿Y desde cuándo rugen los sapos? Porque que yo sepa, no ruge ninguno. Y mientras los hombres discutían si lo que había escuchado Jacinto era un rugido de sapo o un rugido de tigre, se quedaron helados. Porque en este caso no fue uno, sino tres. Yo voy a ver de qué se trata, dijo Antonio. Y los demás trataron de convencerlo de que no fuera, de que era realmente riesgoso, pero no lo pudieron convencer. Antonio se fue, se perdió entre los árboles. Caminó un poco, miró para un lado, para el otro. Trató de identificar de dónde venían los rugidos. Cuando estuvo seguro de que sus amigos no podían verlo, sacó un cuerito de tigre que tenía en el bolsillo. Lo colocó en el suelo y se sentó encima. Y allí se revolcó hacia la derecha y dio vueltas y vueltas y vueltas, porque esa era la manera que Antonio tenía de convertirse en tigre. Bueno, en yaguareté. Y Antonio entonces fue yaguareté, de buen oído y fino olfato. Y ahora sí escuchó atentamente hasta que supo de dónde venían los rugidos. Y se fue despacio y silencioso, como todo yaguareté, hasta ese lugar. Se escondió detrás de unos árboles y espió entre las ramas. Y vio un grupo de yaguaretés jóvenes, como él. ¿Será que lo atacarían? ¿Que tendría que pelear? Entre la manada distinguió a una hembra joven, con ojos color de miel. De pronto, los ojitos a Antonio le brillaban y el corazón le latía más fuerte. Y por más que él quería mirar para otro lado, los ojos volvían para allí, a donde estaba ella. Antonio, el tigre Antonio, sintió un flechazo en el corazón y se olvidó que alguna vez había sido hombre. Ella se acercó y cuando estuvo frente a él, le dio un topetazo en la nariz y luego se restregó como si fuera una gatita mimosa. Cuentan que esa noche los pájaros cantaron para ellos y las estrellas brillaron más que nunca. Y Antonio nunca más volvió a ser hombre, porque cuando un uturunco se enamora de una yaguareté, por más que se siente sobre su cuerito y de vueltas hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, no hay caso, sigue siendo yaguareté. Pero parece que esto a Antonio no le importó, porque eso de ser algunos días tigre y algunos días hombre lo tenía bastante cansado. Oh, Escuchábamos entonces primero el cuento de leyenda americana y en segundo lugar lo que escuchó de la música a cargo de Boca en Boca, este grupo de mujeres argentinas que recrean con la voz canciones folclóricas o tradicionales de varios lugares. En esta ocasión, una canción de Lituania, Mi hermano se va cabalgando, se llama, que en lituano es Ischos Prolukias. Y es una música folclórica que se canta en las fiestas, una canción que se canta en fiestas, en ceremonias. Entonces teníamos la canción de Lituania para acompañar el programa de hoy. Y bueno, y vamos a contar lo que está pasando, las noticias de las que nos hemos enterado. Bueno, a profundizar, contarles, recordarles, como les dije antes del cuento y de la música, que este, no se lo he dicho con todas sus letras, pero ahora se lo digo. Este va a ser el último programa de esta temporada. Vamos a entrar en un receso, vamos a volver en marzo porque hay mucho que reestructurar, mucho que ordenar, y así nos pegamos todos un descanso nosotros, la gente de las radios que nos acompañan y que nos acogen, y volvamos a volver renovada. Pero igual síganos mandando los cuentos grabados oralmente a nuestro correo radio@valparaisosuncuento.cl, porque lo del concurso vaya ahora con mayor razón con la noticia que tenemos hoy. Qué harto misterio. Caro, cuenta. Bueno, nos hemos enterado que hemos adjudicado el fondo del libro. Fondo Cultura, del Fondo del Libro y la Lectura. El Fondo Cultura, con la Ludoferia Infantil y Juvenil de Literatura de Valparaíso, que, bueno, lo vamos a realizar del 19 de abril al 28 de ese mes. Acá en el Parque Cultural de Valparaíso, ahí vamos a estar. Por lo tanto, ahora el encuentro de Valparaíso es un cuento se va a desarrollar ahora dentro de ese contexto de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil. Es una bellísima noticia, estamos muy contentos, ha sido un enorme trabajo levantar ese proyecto, soñarlo. Además, visualizarlo en ese hermoso parque, porque queremos llenarlo de gente, de niños, de jóvenes, de ilustradores. Ya está el dossier, lo hemos presentado en las redes sociales, en Facebook. Ya está allí, lo pueden consultar, lo pueden ver, lo pueden hojear. Es un bello dossier que aprovechamos desde aquí. Agradecer a Michael Contreras, que él ha sido un gran aporte. Él es nuestro diseñador, que está ahí plasmando en el dibujo, en la ilustración, todas las conversaciones que hemos tenido. Todos los conceptos relacionados con la imagen, ¿no? Exactamente. Oye, aprovechando que ya menciona a Michael Contreras, agradecer a todo este equipo que se sacó la mugre, como se dice en buen chileno, no solo para levantar el proyecto, sino que el mismo equipo que levantó el segundo encuentro internacional Valparaíso es un cuento, el seminario, y que estuvimos trabajando con ellos para hacer este proyecto y levantarlo con una serie de gestiones, de dificultades, todo, y que finalmente surgió de aquí, ¿no es cierto?, esta nueva oportunidad. Entonces, agradecer a Claudia Ledesma, a Ingrid Maureira, a Lucero de la Cruz, a Pamela Chován, a Francisco Salde, Paulina López. ¿A quién se nos va quedando? A ver. Bueno, también agradecer, tal vez no directamente trabajó para esta segunda versión, pero sí trabajó para todo lo que fue Cuentos Consentidos, a David Castro también, sí. En toda la plataforma web y todo lo que eso. Entonces, a todos los que estuvieron, mucha gente que estuvo colaborándonos, ayudándonos y poniendo su energía, su disposición, su buena onda para que esto pudiera salir bien, digamos, tuviera este resultado que está teniendo ahora. Es muy difícil acá, en realidad, poder sobrepasar lo que es la barrera de las primeras versiones, ¿no? O sea, la primera versión, primer festival. Fíjate que en Valparaíso, afortunadamente, eso hay, porque hay gente bien tenaz, diría yo, bien perseverante o bien terca, no sé cómo nos podemos autodefinir todo. Pero hay festivales que llevan harto rato y que han perseverado pese a todas las circunstancias. Esta vez estamos contentos también porque hubo, a diferencia del año pasado, hubo bastante más gente de la que está trabajando fuertemente por la arte y la cultura en Valparaíso, que ha sido beneficiada con estos fondos, que son una ayuda fundamental. Si el Estado tiene que hacerse cargo de estas cosas, ¿cómo no?

y el amo no volvía. Miró la que estaba en el asador y pensó, ¡qué solita está la pobre! Será mejor que vaya a hacerle compañía a la otrita. Bebió más vino, comió la segunda gallina y cuando estaba limpiando los huesos apareció el amo. Margarita, tiende la mesa, que ya voy a afilar la cuchilla. Ahorita nomás viene el invitado. Ay, sí, señor. ¿Cómo no, señor? Ahora mismito, señor. Tendió rápidamente la mesa y el amo se fue a la cocina a afilar la cuchilla. En ese momento llamaron a la puerta. ¿Qué podía ser? Al ver al invitado, tuvo una idea. Y le dijo muy bajito, ¡shh! ¡No haga usted ruido! ¡Vuélvase a su casa ahorita mismito, que mi amo le quiere matar! Está enojadísimo porque usted no llegó a tiempo y ya sabe cómo se pone. Está hecho una furia. Ha dicho que va a cortarle a usted las dos orejas. ¿Lo oye? Está afilando la cuchilla. Escúchela. El invitado oyó el ruido del cuchillo que afilaba el señor y salió corriendo a más no poder. Margarita entró en la cocina mientras le decía a su amo, «Pues vaya un invitado que ha traído usted a su casa, señor, ¿eh?» «¿Qué dices, Margarita?» «Pues mire usted, fui a abrirle la puerta y llevaba la fuente con las dos gallinas y me las ha quitado y ha salido corriendo. Por lo menos podría habernos dejado una, ¿no? Siquiera una». «Tienes razón, Margarita, siquiera una». Y diciendo esto, salió a la calle con la cuchilla corriendo detrás del invitado y gritando, ¡una! ¡Siquiera una! ¡Siquiera una! Y cuanto más corría él, más corría el invitado, porque quería llegar a su casa con las dos orejas sanas y salvas. Y volvemos entonces a conversar de lo que estábamos contándoles, ¿no? Y qué el concepto ludoferia, queremos que cuando la gente vaya a esa feria del libro, lo pase bien, pueda reflexionar, pueda hacer conciencia de cosas, pueda relacionarse de manera distinta con los libros, con la gente, con los escritores, con los ilustradores. En esta feria además van a haber invitados que ya están comprometidos. Por ejemplo, vamos a tener el Artequín, que se comprometió Artequín Viña a estar con un stand con apreciación de artes visuales. ¿Con quién más vamos a estar? Vamos a estar, les digo al tiro, sí, les voy a ir diciendo con quién vamos a estar. Por ejemplo, con el Festival Ojo de Pescado, que ya que también teníamos un compromiso previo y que ellos van a hacer una pequeña muestra ahí dentro de la feria. De cine audiovisual para niños y jóvenes. Vamos a tener un espacio de cuentos digitales con el proyecto de Por Amor a la palabra. Ahí vamos a tener un taller también, un taller para documentales para jóvenes. Les vamos a ir contando todo lo que va a haber. Va a estar el seminario, el tercer seminario. Oralidad, imagen y narrativa. Sí, que esta vez... yo creo que vamos a ocupar, ¿no?, como el eslogan, la frase del Premio Nobel de Literatura del año 2012, recién recibido, de Moyan, que ocupa el concepto de leer con las orejas. Bueno, y además no es solo una metáfora, porque la imagen que de la ludoferia, y que ya la tenemos, que ya ha nacido, que se presentó en sueños, se presentó así por esas casualidades que uno ve de repente y que se presentan así. Y que es justamente un personaje que es un elefante celeste, es un elefante, en realidad Calipso, se llama Ludfleet, ¿no? Y este elefante representa varias cosas, representa las grandes orejas que escuchan. La capacidad y la característica especial que tienen los elefantes, porque son animales que todo lo que saben lo tienen que aprender. Ellos sí tienen una enorme memoria, porque van almacenando cada gesto tanto que cada ser de su ser elefante, ellos lo almacenan, ellos lo van guardando. Por eso es que se dice que los elefantes tienen una gran memoria. No es que nazcan con todo lo aprendido, incluso con su ruta para ir a morir. La tienen que aprender. Los elefantes también tienen la trompa que, si uno se la imagina como un susurrador, te dice cosas al oído, que ha sido también una característica de la iniciativa de Valparaíso Encuentro, los susurradores, que cada vez más están diseminados y repartidos por todas partes. Entonces este elefante es memoria, es susurro, es escucha, es presencia, es una imagen re bonita que nos está como representando bastante, esmanada. Además, que hay que decirlo, nosotras por lo menos tenemos mucha fe en Ganesha, que también es una diosa elefante, una deidad hindú. Entonces, a propósito de todo eso que nos ha ayudado, Ganesha es una diosa hindú que tiene mucho que ver con el arte, con la creatividad, con el enfrentar obstáculos, y vaya que nos ha tocado enfrentar varios, y ella ha estado presente con nosotros. Entonces, el elefante es nuestra imagen para esta feria del libro, de la feria de literatura infantil y juvenil que vamos a realizar en Parque Cultural de Valparaíso. Desde acá también nuestro agradecimiento a la gente del parque que nos puso a disposición durante 9 días todo ese espacio. Y a propósito de elefante, un cuento hindú, a propósito también de Ganesh. Nos vamos entonces con el tejedor. Cuentan que hace mucho tiempo hubo un tejedor que vivía en el campo, y que una mañana se levantó y pudo constatar que todo su campo estaba devastado. Los huertos destruidos, las cercas caídas, los árboles casi sin hojas y los arbustos hechos pedazos. Asombrado por lo que estaba mirando, comenzó a intentar buscar una explicación para lo que veía, y como no la encontró, corrió a reunir a sus vecinos y a mostrarles lo que ocurría y a preguntarles qué creían ellos que había ocurrido. Nadie daba explicación, hasta que a alguien se le ocurrió decir que tal vez por la noche las piedras de molino se habían soltado y habían arrasado, habían devastado el campo, y que entonces sería bueno que partieran todos y amarraran muy bien, muy pero muy bien y muy muy amarradas todas las piedras de molino. Y eso fue lo que hicieron. Terminaron tarde la faena, y después de aquella faena, el tejedor y su mujer comenzaron a arreglar un poco la cerca, otro poco el huerto, a recoger las ramas tiradas, a volver a poner la semilla donde estaba. Y así se acostaron muy, muy, muy tarde. A la mañana siguiente, cuando el tejedor se levantó, vio que su campo nuevamente estaba devastado, que las frutas de los árboles ya no estaban, de los pocos árboles que habían quedado con hojas o con la copa más o menos completa. Se dio cuenta que las cercas otra vez estaban rotas y que grandes huellas había sobre el campo. Doblemente extrañado, corrió a contarle a los vecinos. Y todos le dijeron que no podía ser, porque las ruedas de molino, las piedras de molino, estaban amarradas tal como ellos lo habían dejado, y por lo tanto debía ser otra la razón de tanto destrozo. Todos le ayudaron a ordenar, a levantar nuevamente la cerca, a plantar de nuevo en la huerta, a cosechar lo poco que había quedado por ahí. Y cuando ya hubo terminado la faena, cada uno volvió a su casa. El tejedor entonces decidió no acostarse, no dormir, sino que velar toda la noche para poder darse cuenta qué era lo que realmente ocurría. Tomada la decisión, el tejedor salió hasta la puerta de su casa, se puso una manta sobre los hombros, prendió un poco de fuego y se quedó ahí toda la noche. Varias horas llevaba ya en eso, ya cabeceaba de sueño, ya estaba a punto de vencerse al cansancio, cuando de pronto sintió un ruido. Sintió que algo muy grande venía desde el cielo y miró. Y vio como una gran sombra se acercaba. Apagó el fuego rápidamente y se escondió tras unos arbustos, cuando vio descender desde los cielos un gran elefante. un elefante maravilloso, un elefante ataviado con tapices maravillosos sobre su lomo, un elefante con joyas colgando de sus orejas y de su trompa. Estaba tan admirado, tan maravillado de aquel elefante que seguro venía del cielo de Indra, que comenzó a mirarlo como aquel elefante jugaba por el campo, se comía las mejores de las frutas, bebía la mejor de las aguas. Y así lo miró hasta que el elefante, con las primeras luces del sol, emprendió nuevamente el vuelo y desapareció en el cielo. El tejedor decidió no contarle nada a nadie. Durmió un rato en el día y estuvo meditabundo, estuvo silencioso. Y por la tarde decidió que esta noche se iba a volver a quedar y que esta vez él acompañaría al elefante de Indra de vuelta al cielo. Y así lo hizo. Y entonces en la noche, cuando el elefante vino, cuando comió, cuando bebió, cuando jugó, cuando estaba a punto de volverse ya por los cielos, cuando emprendió el vuelo, en ese mismo minuto el tejedor, dando un salto, se colgó de la cola del elefante y se fue volando con él. Se afirmó con todas sus fuerzas, pendiente en que lo único que importaba era no soltarse de aquella cola. Y así llegó hasta el cielo de Indra. Y en cuanto llegó allá, soltándose de la cola del elefante, comenzó a recorrer el lugar y se encontró con danzas maravillosas, con músicas extraordinarias, con seres maravillosos que danzaban, que bailaban, que cantaban, todos ataviados de vestiduras maravillosas también, tejidas de hilos de oro, de hilos de plata, de hilos de sol. Bebió y probó de manjares maravillosos también. Y fue tanta la felicidad que obtuvo que decidió que no valía la pena vivir en otro lugar que no fuera allí. Entonces esperó y esperó y observó y observó. Y en cuanto el elefante del cielo de Indra por la noche volvió a la tierra, él volvió a colgarse de la cola del elefante y así llegó hasta su campo. Y en cuanto estuvo allí, corrió a contarle a su mujer lo que había visto. Y corrió a contarle a su vecino lo que había visto. Entonces decidieron que si era así donde había ido, no valía la pena para nadie seguir en una tierra donde esas maravillas no estaban. Y se prepararon todos. Y al día siguiente, cuando el elefante de Indra volvió a venir, le esperaron agazapados. Y en cuanto el elefante, después de comer, beber, pasear, estaba listo para volver hasta el cielo, el tejedor, dando un salto, se colgó nuevamente de la cola del elefante. Y de su pierna se agarró firme su mujer, y de la pierna de su mujer su vecina, y de la pierna de su vecina su vecino. Y ahí uno con otro, otro con uno, hasta llegar a una fila larga, larga, donde los campesinos, los tejedores, las mujeres, los niños, se iban todos a vivir al cielo de Indra. El elefante emprendió el vuelo y ni siquiera se dio cuenta que colgando sobre su cola iba toda esa gente. Era tan grande y tan enorme que el peso de esa gente no le significaba nada. Volaron por mucho rato, todos muy afirmados, todos muy agarrados, hasta que de pronto el tejedor, cuando estaban a punto de llegar al cielo, se acordó de los tejidos que había visto, de los tapices que había visto, y se acordó de su telar, y por un segundo se descuidó de dónde iba, perdió la conciencia del aquí y el ahora y pensó: debí traer mi telar. Y en el minuto que dijo eso, aflojó las manos, y al aflojar las manos se soltó de la cola del elefante, y al soltarse él empezó a caer directo a la tierra. Y con él su esposa, su vecina, su vecino y todos los que con él iban colgando de la cola del elefante de Indra. Y así se precipitaron a tierra, donde encontraron todos la muerte. Bueno, volvemos. Maravilloso este cuento. Un cuento muy potente, ¿no? De cuando cuento, uno está ahí, sí, se sale de aquí y la hora le pasa muchas cosas. Y sí, pues sí, es así cuando justamente uno duda en el último momento. Claro, todo el esfuerzo se puede desmoronar por un segundo. Y eso nos recuerda que en realidad la necesidad de tener la fe y es primordial, es fundamental en la vida. Y sostenerla, hacer conciencia del aquí y la ahora. Los cuentos yo creo que hacen eso, ¿eh? Cuando uno está escuchando un cuento, es inevitable no sentir que tu espíritu se escapa y se atrapa por esta imagen que evocan estas palabras. Eso es lo que sucede. Yo creo que allí es cuando todos nos conectamos, grandes, chicos, porque es una cosa de espíritu, ¿eh? Totalmente. No es una cosa corporal, no tiene relación con la edad. Y lo que queremos en realidad con este concepto de ludoferia es justamente capturar la magia, la fantasía a través de todos los sentidos para poder ser un canal para llegar allí a la literatura, al libro, con este viaje más personal, más íntimo, pero que cuando se es alimentado por otras vías, por otros canales, por otras sensaciones, por otra apertura, creemos que es más fácil y facilita, allana mucho más el camino. Entonces, nuestra intención es esa, generar un espacio, un momento, un ambiente donde todo lo que esté allí no sea distractor, sino que por el contrario, sea impulsador, sea evocador, que entusiasme para que después, poco a poco, nos vayamos acercando a este espacio de intimidad, de la lectura, del libro, del escuchar a los invitados que vamos a tener, que van a ser varios. Ya les vamos a contar en marzo cuáles son, porque estamos ahí ahora confirmando todas esas invitaciones. Queremos que sea un espacio también de reflexión de los temas que están circulando en este país, porque necesitamos jóvenes conscientes, claros, con opinión respecto de lo que están viviendo, del país que le estamos dejando, bastante complejo en muchos aspectos, y queremos también tener ese espacio, creer, crear, confiar en lo que uno quiere y jugárselas también por lo que uno quiere, bien, respetando, amando desde la creatividad, desde la transformación primero personal y luego ya más colectiva desde ahí. Y antes de continuar contándoles de la feria, de la ludoferia, con un tema de congreso de la producción La Pichanga del año 1992, el tema Días Atrás un árbol me preguntó. Esta es una producción de a partir de Antipoemas, así que los dejamos con este tema de La Pichanga. Días atrás un árbol me preguntó, ¿qué pasará con los señores pájaros? Tiempo que no los oigo cantar, tiempo que no los oigo cantar. Yo le dije, no se preocupe, que los pájaros cantautores andan en gira artística por ahí. En gira artística por ahí. Volverán de un deje de preguntas estúpidas, sabe mejor que nadie que en este país ya no quedan pájaros, ni mariposas, ni chanchitos de tierra. ¿Por qué Congreso? Porque Congreso está invitado para ser el grupo de artistas que inauguren esta ludoferia el 19 de abril 2013. Y con esa producción, con la pichanga que la van a reestrenar, me dijo Raúl que era Raúl Aliaga, que era una oportunidad para ellos y para nosotros también, y para toda la gente en Valparaíso de escuchar esta producción. Y ya vamos cerrando, nos vamos despidiendo y de aquí nos volvemos hasta marzo. Hasta marzo vamos a volver con el programa. Y bueno, decirles que va a haber muchas noticias al respecto. Y agradecer, puro agradecer. Puro agradecer, se nos está yendo el dragón de agua, que del horóscopo chino, así que con mucha que estemos muy atentos. Sabemos todos el tema de los incendios, que la verdad es que aunque el fuego muchas veces es arrasador, pero bueno, también transforma, así que como muy atentos todos, acá en Valparaíso también. Agradecer a Radio Cámara, a Nelson Golot, que está en la grabación, en los controles, en la edición. A Radio Cámara también, a todos, porque nos emiten este programa todos los martes a las 22 horas desde su página, transmisión online. A Javier Moraga también. De Radio Valentín Letelier. Y a Radio Valentín Letelier, que nos ha acogido ya casi 2 años con este programa. Sí, esperamos que estas nuevas reestructuraciones que ellos tengan sean beneficio de todos, que se continúen, porque están cada vez con más posicionamiento. Hay mucha gente que escucha esta radio. Así que esta radio de la Universidad de Valparaíso toma nuevos bríos y vamos a continuar también con nuestro trabajo de Valparaíso es un cuento, agradeciéndole muchísimo a ustedes que nos escuchan e invitándolos a visitar nuestra página web www.valparaísoesuncuento.cl y la de imaginarios.cl también, que ya está poco a poco ya está armándose. Y nuestro Facebook también, visítenos en nuestra registros audiovisuales y pequeños documentales que tenemos en YouTube, difúndanos. Nosotros necesitamos mucho apoyo con este fondo que nos acabamos de ganar, representa alrededor del 70% de los costos que necesitamos cubrir para la feria, así. Y por lo tanto vamos a necesitar, si usted nos quiere colaborar, quiere ser parte de esto, como auspiciador, como colaborador, como patrocinador, llámenos, comuníquese con nosotros, tenemos mucho que conversar, mucho que contar, y esta feria va a ser un hito realmente en Valparaíso, así esperamos que sea. Y no solo en Valparaíso, yo creo que en la región. Y también, si algún profesor, algún director de colegio, organizaciones sociales, también juveniles, infantiles, quieren de una u otra manera participar, por favor, contáctese con nosotros, imaginarios@valparaisosuncuento.cl. Lo que queremos es llenar el parque de personas que transiten todos estos días en los diferentes circuitos que vamos a programar. Entonces es una invitación abierta tanto para apoyo como en este caso para buscar aliados que nos ayuden para poder concretar esta. Queremos que la escuela, los colegios, las escuelas, los liceos vayan en delegación en forma gratuita todos los días en el horario hábil y después estar abierta, digamos, para todo público, digamos, de otra manera. Pero estamos orientando hacia allá y no solamente van a haber libros, van a haber narraciones orales, cuentacuentos, juegos tradicionales del mundo, juegos de construcción de cuentos, vamos a tener música, cine, instalaciones de artes visuales, lanzamientos de libros, conversatorio, el seminario. Esto va a estar buenísimo. Sea parte también de esta experiencia y de esta maravillosa posibilidad. Le invitamos a las empresas de Valparaíso a ponerse con esta iniciativa y a las editoriales a estar presentes. Así que confiamos. Tenemos poco tiempo para levantar todo, pero confiamos que somos un equipo bien comprometido y que la gente nos abre las puertas porque conoce de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a este equipo que ya habíamos nombrado Imaginario y a Nelson, reiterar nuestro agradecimiento a Javier. Y al universo. Hasta marzo. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación.